Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía aquí en Colombia. Un saludo especial a Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. En esta edición número 12 de Invasión Colombia tendremos un programa muy especial, muy bacano, porque es la primera vez que aquí en Invasión Colombia van a sonar cuatro bandas diferentes. Entonces, pues como inicio tendremos los saludos de la bajista. Fue nominada y recibió el premio Mejor Bajista Femenina aquí en Colombia. Tendremos el saludo de Catherine Arevalo, Mad Cat, bajista de Cynix. Y aparte de eso, pues escucharemos una de sus canciones. Es un cover brutal que hacen de una canción de Freddie Mercury. También tendremos el saludo del señor Marcus de Fénix, una banda de aquí de Colombia, de Cartagena. Entonces ahí estaremos también escuchando un cover increíble que hacen de Territory, una canción de Sepultura. Y como parte aquí en las novedades underground del metal, tendremos la canción Insaciable, Gula Insaciable, de Malevolente. Entonces eso es como la primera parte del programa. Y el plato fuerte lo tendremos a cargo del señor Rix y Zaya. Están ahí escuchando de fondo. Ya más adelante escucharemos más detalles. Además que tenemos un invitado supremamente especial, el señor Omar Hernández, estudiante de música, magíster en estudios literarios, que se arriesgó a ser parte de Invasión Colombia y nos estará compartiendo sus apreciaciones sobre el trabajo de Rix y Zaya. Así que bienvenidos a la emisión número 12 de Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Arranquemos pues con música. Nos vamos entonces con el señor Boris y la señora Kat de Cynix. Es un dueto. Ellos dos son Cynix. Además que parecen una banda completa porque, pues bueno, uno, Mad Cat, la mejor bajista del país, nominada y ganó el premio en una de las emisoras más importantes de aquí de Colombia, Radiónica. Ella, tienen que ver en los videos, busquen, invitadísimos a buscar los videos ahí en YouTube de Cynix, pues porque pues nada, solo talento. Y aquí en Invasión Colombia, entonces, pues bueno, vamos a escuchar Living on My Own, una versión que hace Cynix de la famosa canción de Freddie Mercury. Escuchemos entonces a Catherine Arevalo, que nos dejó por aquí un saludito. Mil gracias, Kat, por tomarte el tiempo. Y pronto tendremos más música de Cynix aquí en Invasión Colombia. Hola a todos, yo soy Mad Cat de Cynix y junto con Boris queremos enviarles un abrazo y un saludo gigante a Invasión Colombia, a Cuarta Dimensión y a todas las personas que nos escuchan. Esta canción que van a oír es nuestra versión del clásico Living on My Own de Freddie Mercury, una versión de cuarentena que hicimos estilo Cynix. Espero les guste. We like to play this song, it's not ours, but it's just a man that it's incredible. You know what song that is. Everybody knows it. Everybody knows it. So let's play it. Let's play it. Let it be, oh, let it be. Almost as famous as that. Almost. Thank you. break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Come on, baby. You're the best. Thank you so much, really. It means so much to us, Juan Paolo. Thank you so much. We love you. We fucking love you. We love you. That's Cynics. Never forget. Bye. Bueno, ya saben, teníamos ahí a Cynics, Boris y Madcat. Pueden visitar su página web cynics.net, xiwnix.net. Ahí está, esperamos más adelante poder tener música de Cynics acá. Esperemos que los podamos tener aquí invitados. Bueno, ya saben, esto es Invasión Colombia, un programa de Cuarta Dimensión, prensa y fotografía para Asalto Mata Radio Rock. En esta segunda canción que vamos a escuchar, es una banda de Cartagena, Fénix, como el ave Fénix, liderados por Marcus. Es un tipo realmente amable y cariñoso y pues bacanísimo, que siempre está ahí conectado con Cuarta Dimensión, siempre está compartiendo pues todo lo que está sucediendo con la banda, y últimamente he estado trabajando durísimo, logrando como una unión suramericana del género. Entonces ha trabajado con gente de Argentina, con gente de Chile, y bueno, aquí tenemos una versión que hicieron de un clasicazo de Sepultura, Fénix. Estos manes son super fans de Sepultura. Y entonces, pues bueno, el señor Marcus nos saludó, nos envió un saludo y pues bueno, nos invitó a escuchar aquí entonces Territory de Sepultura, la versión de Fénix, banda de Cartagena, Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Hola, soy Marcus de la banda Fénix de Colombia, aquí en el norte, Costa Caribe, la ciudad de Cartagena. Quiero mandar un saludo para Invasión Colombia, yeah, y Cuarta Dimensión, yes. Los invito a escuchar nuestra versión de Territory, clásico del KOCD, Sepultura, Brasil, versión de Fénix, yeah. Asalto Mata. Asalto Mata. Bueno, ¿cómo les pareció los señores de Fénix de Cartagena haciendo un super cover, una tremenda versión de Territory? Ahí los tienen. También tendremos un programa dedicado única y exclusivamente a los señores de Fénix. Bueno, si todo sale bien en estas épocas de pandemia, pues los tendremos por aquí en Bogotá hacia mediados de mayo, en uno de los festivales más grandes de tatuaje y música del continente, en el Tattoo Music Fest aquí en Bogotá. Pues esperemos que todo se dé y podamos tener a los señores de Fénix por aquí haciendo vibrar la tierra con su música, porque qué poder. Los vi una vez en vivo, pues era más bien como un ensayo, y la energía de estos manes es muy bacana. Más que como músicos, son uf, qué nivel. Entonces un saludo al viejo Marcus, qué chimba, bacano tenerlo ahí de parcero. Y pues nada, aquí siempre a la orden en Invasión Colombia para todo lo que sea la música de Fénix. Bueno, finalizando esta primera parte de este programa que estamos realizando, tenemos a una banda. Este tipo de bandas a mí siempre me generan misterio. Entonces, bueno, es una banda, se llama Malevolente, liderada por el señor Javier. No nos envió saludo, pero pues aquí tenemos su canción. Es un proyecto de esos de metal muy under, así underground, y pues bueno, tiene varios músicos invitados. Este proyecto del viejo Javier está arrancando, y esta es su primera canción grabada como tal. Me dijo que pues obviamente más adelante la idea es tener muchas más canciones. Así entonces que vámonos, cerremos esta primera parte del programa con la canción Gula Insaciable de la banda del proyecto Malevolente. We'll be right back. Asalto mata. Asalto mata. Bueno, entonces ahí teníamos al señor Javier González con su proyecto Malevolente y este sencillo que se llama Gula Insaciable. Lo pueden conseguir en malevolente.bandcamp.com, descargable. Si quieren también pueden hacer sus donaciones o si no lo pueden descargar gratis. Aquí en este trabajo el hombre Javier le agradece a Morgul de Tumulario, una banda también de aquí de la escena local bogotana de metal, y a Demon Slug de Guerra Total, también otra de esas bandas de la escena. Guerra Total tiene una discografía bastante extensa, también pues en algún momento ojalá los podamos tener por aquí sonando. Así que ahí teníamos entonces esta primera parte de Invasión Colombia, dedicada a tres bandas, a tres géneros totalmente diferentes. Les recuerdo, escuchamos a Cynics con su versión de Living on My Own de Freddie Mercury. Cynics de Boris y Mad Cat. Mad Cat últimamente, como les decía, recientemente ganó el premio Mejor Bajista según Radiónica, una de las emisoras más emblemáticas aquí del país. En segunda instancia escuchábamos a los señores de Fénix de Cartagena, Colombia, con una tremendísima versión de Territory de Sepultura. Y pues bueno, ya saben, escuchamos en esta, cerrando esta primera sección de Invasión Colombia, a Malevolente con su canción Gula Insaciable. AsaltoMataRadioRock.com. Invasión Colombia. Llegamos a esta segunda parte de Invasión Colombia y nuestro invitado especial es Rix Isaiah, un proyecto musical supremamente interesante. Un EP compuesto de 3 canciones que, bueno, más adelante el mismo Rix nos contará un poco cómo están hechas esas canciones. Además, en esta sección también tendremos un espacio que nuestro invitado Omar Hernández ha llamado Lugares Comunes, y es que, bueno, Omar aceptó la invitación que le hice para ser parte de Invasión Colombia y nos dará sus opiniones sobre la música de Rix y Zaya, además pues desde una visión externa al programa, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos con las palabras del mismo Rix, que sea quien nos cuente qué hay detrás de su música y cuál es la intención. De fondo, ya saben, están escuchando Fucky, uno de los temas que forma parte de este EP. Entonces vámonos con el señor Rix y Zaya. Cuéntenos, mi hermano, qué hay detrás de todo esto. Bueno, mi nombre es Rix y Zaya, realmente pues es la unión de un apodo que me puso el primer vocalista de No Reaction, uno de los proyectos en los cuales he trabajado. Y Isaías obviamente responde a mi segundo nombre, que es Isaías. Entonces, bueno, de ahí viene este nombre. ¿Y qué pretendo con esto? La idea de mi trabajo como músico es empezar a darle otros aires a lo que vendría a ser el rock, a lo que vendría a ser también la guitarra eléctrica, tratar de fusionar otros ritmos, tratar de buscar nuevos sonidos, nuevos horizontes. En este caso, pues, canciones como Fucky, por ejemplo, son canciones que pretenden incursionar en cuanto a la fusión de estilos como el hip hop o el trap con el hard rock. Y también creo que la música electrónica es algo que está influenciando últimamente muchísimo en todos los géneros. Entonces, mi idea también ha sido como integrar este tipo de sonidos a la música y a lo que sería mi primer EP solista, el cual va a llevar el nombre de Rock Is Dead o El Rock Ha Muerto. Entonces, bueno, eso sería más o menos en lo que estoy trabajando actualmente, pero yo vengo pues de una trayectoria ya bastante larga. Llevo más o menos unos casi 20 años en la escena musical de Colombia y de Bogotá. He estado con agrupaciones como La Corte, que fue una agrupación de los 90 muy importante del género grunge. Algunos de, sobre todo en Bogotá, los rockeros más viejitos, pues son los que realmente la recuerdan. También, como lo mencioné anteriormente, uno de mis proyectos llamado No Reaction fue tal vez uno de los proyectos en los que más trabajé. Tuvimos 3 sencillos lanzados y un EP. Hicimos gira por el país y también hicimos gira en Venezuela. Fue uno de los proyectos en los que más invertí y que actualmente, pues, debido a diferentes circunstancias, no se ha podido continuar. Y actualmente me encuentro trabajando con la banda del artista solista G-Mark. Soy el guitarrista líder de su banda actualmente y también estamos ahí trabajando con ella. Así que pues ha sido un largo recorrido, ha sido un camino muy fuerte, muy difícil, pero muy agradable al mismo tiempo, lleno de muchísima pasión. Y pues mi trayectoria con la música más o menos ha abarcado esto. Pero como lo he dicho, ¿no? Actualmente pues mi interés es buscar realmente nuevos sonidos para el rock, nuevos horizontes, incluso para la música en general. Tal vez el rock como tal sí puede ser mi influencia más grande, pero realmente mi aspiración es poderme abrir a diferentes sonidos y crear algo más concreto. La música de la actualidad se ha convertido en algo muy volátil y no se ha podido como condensar algo que realmente sea contundente y que de pronto salga fuera de los medios o de las instituciones o de la industria musical, que es de pronto ahorita lo más difícil. Entonces, bueno, esa sería más o menos una breve historia de lo que ha sido mi música y de lo que ha sido mi carrera. Bueno, tremendo todo lo que nos cuenta el viejo Rodrigo. Pero démosle paso a Omar. Démosle paso a Omar Hernández en la sección Lugares Comunes. Vamos a ver él cómo nos hace la introducción al trabajo de Rix Isaiah. Lugares Comunes. Opiniones de una persona común. Hoy tenemos formas de enfrentar el fin del mundo. La propuesta que hoy escucharemos va más allá del fin del rock. Quiere estar a la vanguardia en los días del fin del mundo. Rix Isaiah, talentoso guitarrista de la escena local y nacional, nos lleva a través de sus canciones por los caminos que nos quieren sacar de nuestra zona de confort. Este talentoso guitarrista nos muestra tres maneras de enfrentar la muerte del rock, como él lo ha expresado en sus palabras. Él nos lleva por tres temas diferentes que buscan alternativas al rock que hemos escuchado durante los últimos años y que en ocasiones se vuelve tan tradicional que nos cuesta salir de esos límites. Estas tres propuestas son formas de asumir el fin del mundo o el fin del rock. Ahora las escucharemos. La primera forma que nos lleva este gran guitarrista Rix, que nos lleva en esos nuevos caminos, es Battleship, que es una canción poderosa, corta y contundente, que quiere demostrar que la electrónica no es ajena al metal o al rock y se logra fusionar dándole soporte a su guitarra, a sus solos contundentes. Esta experiencia nos permite reconocer que el rock, que el metal, no solamente se alimenta de las experiencias personales, sino también de los sonidos. Y para mantenerse, para sobrevivir al fin del mundo, al fin del rock, necesariamente necesita incorporar nuevos sonidos. Es una gran experiencia escuchar esta canción corta sobre una batalla. ¿Cuál batalla? La que usted escoja. Esta es una de nuestras primeras formas de sobrevivir al fin del rock. Battleship, bueno, es un tema instrumental que pretende como darnos la idea de que la música hoy en día podemos producirla prácticamente en nuestra casa, incluso también distribuirla, y es una canción que ha sido la primera que he producido yo en totalidad completa. Yo fui quien hice todos los arreglos y toda la producción de esta canción, y pretendo pues mostrar un sonido más rockero, mucho más estridente, por ejemplo, en las guitarras. Entonces, pues bueno, espero les guste muchísimo. We'll be right back. Asalto Mata. Asalto Mata. Ahí teníamos entonces ese primer tema. No es el primero del EP, es el primero que pusimos aquí en Invasión Colombia, Battleship, de Rix Isaiah. Isaiah. Y vean qué bacano es tener la visión de las dos personas, ¿no? Pues uno, obviamente, del artista. Y dos, pues de nuestro invitado Omar, que entendió el mensaje del final del mundo y en la propuesta musical de Rix una manera de escapar a ese fin del mundo. Entonces, pues definitivamente sí es un tema corto, que era cada uno como prendido y como con ganas de más. Y el virtuosismo de la guitarra de Rix, uff, se nota. Además que es supremamente interesante darse cuenta que esto es una canción hecha en casa. Obviamente pues habrá ciertos factores técnicos que ayudarán a la calidad del sonido, pero es una manera de dar la batalla justamente también contra todo el asunto de la industria musical. Entonces, bueno, tremendo, tremendo tema. Queda uno con ganas de más, queda uno con ganas de saber a dónde va a terminar esa batalla, porque aunque acaba, evidentemente en el solo hay un final, pero uno siente que bueno, que pues madre, necesito más guerra. Entonces, bueno, sigamos aquí con el EP del señor Rix Isaiah. Ya sabemos, se llama Rodrigo. Pueden buscarlo por ahí también. Se llama el nombre, se escribe R-I-X-X. Y pues el Isaiah es I-S-A-I-A-H. Rix Isaiah. Entonces ahí teníamos Battleship. Bueno, buen tema. Vamos a ver qué nos dice más aquí el señor Rix Isaiah y qué más nos dice Omar Hernández en cuanto a la música de Rix. Segunda manera de sobrevivir al fin del rock o al fin del mundo. Fuck you. Un insulto que seamos capaces todos de unirnos y pelear por lo que nos molesta. Esta es la gran apuesta en esta canción de Rix. Unirse con el hip hop, dejar la marca que nos puede dar esos sonidos secuenciados y proponerlos al son de la misma guitarra eléctrica, de una propuesta contundente, contestataria. Sí, tenemos que levantar la voz, sí, lo podemos hacer a través de groserías, lo podemos hacer a través del insulto, pero también con la reflexión que acompaña. Grandes líricas para una propuesta que conjuga el metal y el rap para mostrarnos que esa es otra de las salidas que tenemos. Sobrevivir al rock significa también dar una apuesta para poder desahogarnos y decirnos lo que nos molesta. Cuando ya el rock se vuelve establecimiento, cuando ya se vuelve institución, ¿qué otra manera que salir de ahí con una propuesta contundente y que nos llama a no ser sumisos? Fucky es una canción que hicimos con un productor llamado Daniel Stornelli, un productor de música urbana, trap, música electrónica y hip hop, y en la cual también me acompañaron diferentes MCs, como lo son MC Ávila, Estilo Mata, Mako y también Big D. Los cuatro en este momento pues con unas muy buenas carreras. A Mako realmente es uno de los raperos más influyentes de los finales de los 90 y principios del 2000. Lo recordamos por haber trabajado con Roca, por haber trabajado en Tres Coronas. También Estilo Mata en este momento se encuentra trabajando con Crack Moneygram y pues lo que quedó de Crack Family, ¿no? Y también MC Ávila pues también tiene, y tanto como MC Ávila y Big D tienen muy buenas carreras también como solistas, están produciendo muchísima música muy interesante. Y pues por cuestiones de la vida fue que nos unimos y hicimos esta canción que tiene diferentes matices y espero la disfruten. Asalto mata. Asalto mata. Palio rot. Qué bacanas las dos visiones, tanto la de Omar como público, como persona que se dedicó a escuchar atentamente los temas y pues obviamente la de Rix, pues que obviamente es el artista, el creador de esta maravilla. Todo el tiempo desde que empezó el programa la canción que estaba sonando de fondo pues era Fucky. Es una canción que realmente tiene una letra muy muy interesante y es una propuesta que sin llegar a ser hardcore logra conjugar de una manera bien, bien bacana y muy completa lo que es el rap y el hip hop con estos sonidos del rock. Y al final ese remate pues con el solo de guitarra es muy chévere. O sea, me parece que es una propuesta que quizá muchos han intentado hacer, pero pocos han logrado pues como esa amalgama de sonidos tan bien lograda aquí como la que escuchamos en esta canción de Rix Fucky. En el orden del EP, pues esta es la primera canción, la que abre el EP. Les recuerdo, estamos aquí entonces en Invasión Colombia. Soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Hoy en un programa en el que tenemos este invitado en la parte pues más extensa. Y pues aquí haciendo experimentos con mi amigo Omar Hernández de la banda Metropia, bajista de la banda Metropia, que pues bueno, aceptó la invitación a dar sus puntos de vista. Quería ampliar un poco justamente eso, el punto de vista del programa, pues para que haya más orejas escuchando la música hecha aquí en Colombia, y pues para que obviamente pues allá en España los que estén escuchando el programa pues también estén un poco más atentos a todo lo que sucede acá, porque hasta donde vamos se han dado cuenta que han sonado aquí de todos los géneros. Y bueno, bacanísima esta mezcla aquí en Fucky de Rix. Y bueno, pues antes de irnos con la última canción de este EP del señor Rix, quiero recordarles que las bandas que estén aquí en Colombia, que quieran sonar aquí en Invasión Colombia, no duden en escribirme a cuartadimensionfotografia@gmail.com. Y pues les contaré qué necesito yo pues para que suenen aquí. No es nada complejo, nada del otro mundo, solo que ustedes también sean un poco juiciosos y me ordenen un material y listo, estarán sonando aquí en Invasión Colombia. También a las bandas pues que de pronto de Colombia, bandas colombianas que estén en otros países del mundo, pues también pueden sonar aquí en Invasión Colombia. Solo es que me contacten, Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía en Facebook, correo cuartadimensionfotografia@gmail.com o a mí directamente, Alfredo Sánchez Aguilar. Ahí me pueden contactar y pues listo. Antes de finalizar, quiero mandar un saludo supremamente especial al señor Jazz Rem de Oscura Radio, Oscura Radio TV, todo un máster aquí del metal nacional, al señor Andrés Buitrago de Oráculo Magazine, a toda la gente de Metal Life Colombia, a Dani Pérez, nuestro aliado también aquí en Invasión Colombia, y pues en general a todos los artistas que se toman el tiempo de compartir su trabajo con nosotros aquí en Invasión Colombia, con Cuarta Dimensión, a Madcat de Cynix en el programa de hoy, al señor Marcus, a Javier González, pues por enviarnos su material y confiar en esto. Aquí trabajamos en pro del rock, el metal y el punk hecho en Colombia. Les recuerdo, esta vez estamos aquí en este cierre de programa con Rix y Zaya, una propuesta de rock. Me voy a arriesgar a decir algo aquí de rock experimental, porque aquí hay una mezcla de muchos sonidos. Entonces, pues bueno, antes de irnos, bueno, vamos a escuchemos música más bien, a ver qué nos dice Omar y qué nos dice Rodrigo sobre la última canción. La tercera propuesta es Totem. Aquí Rix nos muestra otra forma y es continuar sonando, continuar tocando y demostrar que hay una tradición detrás de su poderosa guitarra. Aquí en Totem encontramos una canción más clásica, más en el sonido metal que ha venido trabajando durante tanto tiempo este gran guitarrista. Rix es capaz de llevarnos con su maestría y con el acompañamiento de Rubén Castro en un lugar que es común para nosotros, pero que todavía tiene que decirnos, y es el metal. una canción densa que se soluciona con guitarras contundentes, con un gran solo que nos lleva en ese camino del tótem, de lo que está establecido, y que a la vez nos permite preguntarnos qué hay más allá. La tercera canción que vamos a escuchar es Totem, la cual grabé e hice con mi ex compañero de la banda La Corte, Rubén Castro, que actualmente es el vocalista de la banda Soulution. Y bueno, fue una de esas canciones que hicimos pues en esta pandemia, que tuvimos que trabajar a la distancia, y nos salió este tema pues como con unas ínfulas de rock clásico, ¿no? Espero también les guste muchísimo, y también agradezco a mis amigos de Archetype, quienes fueron los que mezclaron y masterizaron esta canción. Forest. Asalto Mata. Asalto Mata. Palio Rock. Invasión Colombia. Sencillo. Queda uno con ganas de más. De más canciones porque se le nota la experiencia a Rodrigo. Y es que además hay que agregar que Rodrigo tiene una licenciatura en música integral con énfasis en guitarra eléctrica. Y aparte eso tiene un diplomado en artes digitales, un diplomado de producción musical. Y pues bueno, ha sido profesor de música. Eso se evidencia justamente en el hecho de la versatilidad de su sonido y de estos tres temas que tienen un estilo, tienen su firma, eso no hay que negarlo, pero son tres temas que son diversos y que evidencian un conocimiento tanto del instrumento como de diferentes géneros. Entonces eso le da a Rix una característica camaleónica. Es que, o sea, sí es versátil, pero es que me gusta pensar en eso, que es capaz de pasar por aquí y por allá y sin que se den cuenta y de repente empezar a llegar a lugares a los que uno no creería. Entonces es un artista que tiene esa capacidad bacanísima para poder estar en diferentes géneros y pues estar ahí presente. Además también Rodrigo ha sido jurado en festivales aquí locales, en Expo Rock y en el Monster del Rock en las ediciones del 2014 y el 2015. Expo Rock era organizado por Bogotá Ciudad Rock y el Monster del Rock por Subterránica. Un saludo por allá a Rafael Escandón y al señor Felipe Sarruc, también aquí de la escena local, con algunas de las bandas en las que he tocado también hemos estado por ahí presentes. Seguramente nos habremos cruzado con el viejo Rodrigo, con Rix por ahí, pero en otros formatos. Bueno, agradecimientos infinitos a todos. Recuerden, pueden hacer sus donaciones al 310-783-1217. Y esto fue Invasión Colombia. Gracias Omar Hernández, gracias viejo Rix, gracias Marcus y gracias Mad Cat por estar aquí en Invasión Colombia, edición número 12. Hasta pronto.